Ok, ahora sí, una vez más, damas y caballeros, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil aquí estacionado en el estacionamiento de Carrefour, estacionado en el estacionamiento, sí, es más que una redundancia, pero bueno, no importa, sonó bien igual. Aquí estoy para una nueva edición de este podcast de productividad, pero como siempre, productividad en pantuflas, de esa productividad que nos gusta a todos, que nos sirve a todos, de esa productividad de entre casa, bien de entre casa. Hoy quiero hacer, aunque te parezca mentira, un episodio totalmente diferente al anterior. Y en realidad con diferente me refiero a diferente, y no solamente diferente, sino que también contrario, ¿sí? Hoy quiero hacer un episodio hablando justamente de lo contrario de lo que hablé ayer. Y no quiero decir que voy a hablar de lo contrario porque voy a hablar de otra cosa. O sea, que voy a hablar, ayer hablé de que no leyeras en un podcast y hoy voy a hablar de que no, no sé, hables en un blog. No. No, no, voy a hablar de lo contrario, me voy a contradecir, como quien dice, y voy a hablar de los beneficios, entre comillas, ¿sí? Beneficios que puede llegar a tener escribir un artículo para después leerlo en formato podcast. O sea, ayer de alguna manera lo criticaba, ¿sí? En realidad no lo criticaba, sino que hablaba de que no tenía demasiados beneficios. Al fin y al cabo, para mí era como trabajar dos veces, como trabajar el doble, como perder tiempo, escribir un artículo solamente con el fin de leerlo y después convertirlo obviamente en podcast. Sigo pensando lo mismo. Si me seguís escuchando te vas a dar cuenta que lo que pienso no es del todo descabellado y no es del todo contrario a lo que dije ayer o a lo que pensaba ayer, como te dije al principio, que al fin y al cabo era un poco en tono de broma, ¿sí? Si uno escribe un artículo, vamos a decir el artículo por decirlo de alguna manera, ¿sí? Puede ser un texto. Si uno escribe un texto para después leerlo en formato podcast, porque no tiene la capacidad de improvisar, no tiene la capacidad de hablar sin leer, de hablar espontáneamente, porque no tiene esa capacidad, tiene que leerlo para después, tiene que escribirlo para después leerlo. No todas son pálidas, porque al fin y al cabo ese texto después se puede utilizar como artículo para el blog, justamente. Vayamos por partes, dijo el descuartizador. De alguna manera, cada capítulo de podcast siempre tendría que tener su equivalente en texto. ¿Por qué? Porque hasta el momento, cualquier buscador, no solamente Google, cualquier buscador no posiciona audio todavía. O sea, Google no tiene la capacidad, no tiene un robotito de esos que va por los sitios web para rastrear y para indexar páginas, todavía no tiene la capacidad de meterse a una aplicación y escuchar lo que vos estás diciendo en el podcast y de alguna manera posicionar eso que vos estás diciendo. Todavía no. Y digo todavía porque seguramente en algún momento la va a tener. Entonces, para poder ganar una audiencia y que las personas encuentren nuestro podcast de acuerdo a la temática, obviamente, que nosotros hablemos en el podcast, gente a la que le interesa esa temática, que nos pueda encontrar, para que nos pueda encontrar a través de los buscadores, nosotros tenemos que intentar posicionar ese podcast, no solamente dentro de las grandes, ¿cómo se llaman? Los servicios de alojamiento. Sí, al fin y al cabo no todos permiten alojamiento, pero bueno, los lugares típicos donde encontrás podcast, que pueden ser iTunes, iVoox, Spotify, SoundCloud o Spreaker o quien sea, ¿sí? En esos lugares lo que hace uno es entrar como para ver qué podcast hay disponibles. Porque es una plataforma donde se pueden escuchar podcasts. Es como, son como YouTubes de los podcasts, ¿sí? Uno entra para ver qué podcasts hay disponibles y ahí dentro escucha. Es como un iTunes de los podcasts. De hecho, iTunes también tiene podcasts, ¿no? Además de la música, pero digo, me refería al iTunes de la música, ¿sí? De los temas musicales. O un Spotify, que también ahora Spotify tiene podcast. Pero justamente, bueno, más o menos me entendés lo que te quiero decir. Son plataformas donde uno ingresa para escuchar episodios de podcast, ¿ok? Lo que nosotros tendríamos que hacer, aparte de posicionarlos ahí dentro, aparte de posicionarlos dentro de las plataformas, ¿sí? con las notas que se pueden incluir en cada uno de los capítulos, tenemos que hacer un artículo por cada uno de los capítulos. Un artículo en el blog. Y si no tenemos blog, en el sitio web. Y si no tenemos sitio web, bueno, en algún lado, ¿sí? En un blog gratuito de Blogger, de WordPress.com, de donde sea. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos solamente en las plataformas de podcasting, va a ser acotada la cantidad de gente a la que vamos a poder acceder. Porque mucha gente todavía no tiene idea de lo que es un podcast. Y dentro de la gente que escucha podcast, hay mucha gente que no sabe de la existencia de tu podcast porque no se le ocurrió nunca buscar un podcast de la temática de la que vos hablás. Pero sin embargo le interesa. Sin embargo, todos los días busca en Google la información acerca de ese podcast. Perdón, acerca de esa temática. Entonces es ahí donde te tendría que encontrar a vos. ¿Cómo te va a encontrar? Porque vos es necesario que posiciones un artículo en tu blog con la misma temática que el capítulo de tu podcast. En general, tu blog tendría que estar posicionado con la temática del podcast en general. Pero por cada episodio del podcast, hablando de cada tema en particular, de cada tema específicamente, tendría que haber un artículo en el blog. ¿Por qué? Por esto que decíamos al principio, que Google todavía no posiciona audio. Entonces necesita texto para saber de qué habla tu podcast. O para saber de qué habla tu blog, ¿sí? Porque puedes hacer un blog solamente con texto. No es necesario que le incluyas un podcast, obvio. Pero si vas a incluirle un podcast y querés que las personas que buscan, por ejemplo, en Google, deportes extremos porque le gustan los deportes extremos, te encuentren tu podcast porque vos en tu podcast hablas de deportes extremos, es necesario que hagas un artículo. Es necesario que hagas un post. En el post podés. ¿Por qué? Porque Google, otra vez, no posiciona todavía audio, necesita encontrar ese texto, necesita encontrar las palabras claves, necesita enterarse que vos hablas de deportes extremos para devolver después un resultado a la persona que busca deportes extremos. Entonces, acompañando al audio, vos en tu blog tenés que hacer un artículo con lo que quieras, ¿sí? Podés, transcribir el episodio del podcast de principio a fin, porque muchas personas lo hacen. Lo que hacen es como si fuera una desgrabación. Lo que hacen es transcribir el capítulo del podcast entero, de principio a fin, con los hola, qué tal, y hasta lo último, ¿sí? Después vas a ver que esto es lo que a vos realmente te conviene, porque a vos, si lo haces de la otra manera, el trabajo te va a salir solo y ahora vas a ver por qué. Hay otras personas que no, que solamente preparan un artículo, como yo, por ejemplo, preparan un artículo un poco más corto hablando de la temática del episodio del podcast con ideas principales, con un poquito de desarrollo nada más, pero dejo la mayoría del desarrollo para el final, ¿sí? O sea, para el final no, para el capítulo del podcast. Entonces, las personas pueden encontrarme a través de los buscadores. Pueden de alguna manera leer una especie de introducción acerca del tema que yo estoy tratando en ese episodio del podcast. Y después, bueno, para lo que les queda, los que quieren también dentro del mismo blog, no solamente en iTunes, en iVoox o en cualquier plataforma de podcast, sino ahí mismo en el blog también tienen un acceso al archivo de audio para seguir escuchando o para escuchar y terminar de interiorizarse sobre el tema. Y terminar con el tema que yo había propuesto en el texto. ¿Ok? Hay personas que muchas veces no le prestan atención a esto y directamente no hacen blog. Esas personas están en un error porque el blog, el artículo para cada uno de los episodios siempre hay que hacerlo por una cuestión, como te digo, de posicionamiento. Quizás hay personas que no les interese que las encuentren a través de los buscadores, entonces directamente no lo hacen. O les alcanza con el posicionamiento, entre comillas, que pueden llegar a encontrar a partir del título, nada más del podcast, que quizás eso sí se posicione, o a través del posicionamiento de cada uno de los artículos que haya en las plataformas de podcasting. porque muchas veces te vas a encontrar que vas a entrar en Google y vas a buscar podcast de productividad y te va a salir un enlace, en vez de salirte el enlace del blog de cada persona, te va a salir un enlace de iVoox, por ejemplo, o de iTunes con la página dentro de iTunes de ese determinado podcast. Porque la página de iTunes o de iVoox posiciona mejor que un blog que recién comienza. Entonces es más importante para Google, tiene más autoridad la página de iVoox o la página de iTunes que la página de tu propio blog, del blog del propio autor del podcast. Por lo tanto, a veces en una búsqueda los resultados primero te van a llevar a la página de la plataforma de podcast donde está ese podcast antes que al blog del podcast. Antes que al blog propiamente dicho del podcast, ¿sí? Y hay otras personas que directamente las notas las usan para dejar sus redes sociales, para dejar un mail, para que la gente se comunique y demás. O sea, esas personas las desaprovechan tanto como las que no escriben nada directamente. O sea, solamente las usan como si fuera una descripción del video de YouTube, que al fin y al cabo también posiciona. Entonces es necesario describirlo con lujo de detalles, o por lo menos intentar que las palabras que uno quiere posicionar se encuentren ahí y demás. Yo mucho en el posicionamiento no creo, pero bueno, sé que es necesario, ¿sí? Mínimo, no sé, poner un par de palabras, si querés posicionar un episodio de Deportes Extremos que hable sobre, no sé, trekking en la montaña. Mínimo tenés que escribir las palabras trekking en la montaña para que Google se dé cuenta que esa parte de tu sitio web, ese capítulo del podcast, ese post que acompaña al episodio del podcast, habla de trekking en la montaña, si no, ¿cómo lo vas a ver? Mínimo eso. Pero volviendo al tema principal del episodio de hoy, lo que ocurre es que las personas que escriben un artículo para después leerlo en formato podcast y de ahí generan el episodio, personas que yo ayer justamente estaba hablando y estaba diciendo que estaban laburando el doble, que estaban trabajando dos veces para hacer una misma cosa porque tenían que aprender a improvisar, a hablar espontáneamente y a comunicarse de una manera más creíble, ¿sí? Porque al fin y al cabo, si estaban leyendo algo, cualquier persona podía ir, leerla y hacerse pasar por, o sea, y autoproclamarse como un influencer o como un referente en la materia, cuando en realidad solamente está leyendo artículos de otros o solamente está leyendo algo escrito que se lo puede ver tranquilamente redactado a otra persona, y esa persona no tiene, la persona que está leyendo no tiene quizás conocimiento de nada. Entonces está leyendo algo y en realidad no sabe nada, solamente lee. Con que lea, tenga la habilidad como para leer un poquito comentado, que no suene tan leído y que suene un poco más charlado, ya está. Cualquier persona que lo escucha piensa que esa persona que está leyendo en el podcast sabe de ese tema, cuando en realidad quizás solamente está leyendo un artículo de otro. Entonces, cuando uno habla de manera espontánea, improvisando, como en este momento lo estoy haciendo yo, como puede hacer muchísimos otros podcasters que también lo hacen de esta manera, creo que te da un poco más de autoridad. Creo que la gente se convence más de que vos realmente sabés de ese tema. A diferencia de si estás leyendo, cualquiera puede leer un artículo. No es necesario que sepa del tema. Entonces, eso obviamente te resta. Pero bueno, eso es un poco de lo que hablaba ayer. Hoy, de alguna manera, te quiero plantear este beneficio que tiene el hecho de escribir un texto para después leerlo en el podcast. O sea, para que después el podcast sea ese texto nada más que leído en voz alta. Y tiene que ver todo lo que te estuve comentando durante todo el capítulo. Tiene que ver todo lo que te estuve comentando recién. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando vos escribís un texto, cuando vos escribís un artículo para después leerlo, ya tenés hecha la otra parte del podcast, la parte que tiene que complementar al episodio del podcast, la parte que va a influir en el posicionamiento, la parte que va a ir en el blog, la parte de texto que va a indexar Google cuando llegue a tu sitio web y la parte que te va a servir para que la gente te encuentre. Esa parte ya la tenés hecha. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando este capítulo del podcast y todavía tengo que llegar a mi casa, todavía tengo que sentarme frente al ordenador y todavía tengo que ponerme a redactar el texto. Todavía tengo que ponerme a hacer el artículo y a pensar qué es lo que voy a escribir en el artículo. No voy a desgrabar todo lo que dije. Pero las personas que escriben el texto para después leerlo en el podcast, ya tienen el texto hecho. ¿Me explico? Ya lo tienen hecho. Entonces, si bien yo sigo pensando que trabajan el doble, porque es necesario que aprendan a hablar, aprendan a... Uy, está en medio japonés con la L. Aprendan a hablar de manera espontánea, aprendan a comunicarse, a transmitir ideas sin necesidad de estar leyendo un discurso. O les va a pasar cuando tengan que hablar adelante de alguien y no siempre van a poder estar leyendo para transmitir lo que saben, ¿sí? Tema aparte son las personas que directamente no saben de ese tema, por eso leen. Esas personas son las que justamente de las que hay que desconfiar. Por eso te digo que cuando uno lee, es como que la gente le tiene menos confianza. Porque cualquiera puede estar leyendo ahí, pero bueno, eso lo hablaba ayer, lo hablé recién hace un ratito, así que sigo con el tema de hoy. Cuando uno habla espontáneamente, la gente te tiene más confianza. Porque no cualquiera, no, es más, nadie va a poder hablar espontáneamente de un tema sin realmente saber de ese tema. Leer puede leer cualquiera. Hablar improvisadamente, espontáneamente sobre un tema, solamente las personas que saben. Pero, como te decía recién, las personas que escriben para leer igual, pero que sí saben, que no son unos caraduras que vienen a mentir y a querer ser alguien que no son, las personas que sí saben, pero que tienen vergüenza o que tienen miedo o que no les sale hablar improvisadamente, si bien mi recomendación sigue siendo que estudien y se capaciten y logren hablar de manera espontánea e improvisadamente, mientras lo sigan haciendo leído, tienen un beneficio, que tienen el post hecho de antemano. Por lo tanto, es el mismo trabajo, pero al revés. De atrás para adelante, como quien dice. Yo ahora grabo el podcast y, como te decía, ahora tengo que llegar a mi casa y escribir el artículo. Las personas que escriben primero para después leerlo en el podcast, ya tienen hecho el artículo. Solamente tienen que publicar eso exactamente y encima quizás va a posicionar mejor porque va a ser un artículo largo, porque va a tener exactamente las mismas palabras que se dijeron en el podcast. Yo, para poner las mismas palabras que estoy diciendo acá, tendría que estar un montón de tiempo escribiendo. En cambio, las personas que hacen el podcast leído ya lo tienen hecho. O sea, que yo lo hiciera así no sería para nada productivo, porque perdería un montón de tiempo haciéndolo. Muchísimo tiempo haciéndolo, muchísimo tiempo escribiendo, y ni hablar. O sea, si lo desgrabara y tampoco podría hacer un artículo largo contando absolutamente todo lo que yo cuento aquí en audio, todo lo que yo cuento hablando, no lo podría transcribir a texto, no lo podría expresar por escrito, porque también tardaría un montón. Solamente destaco ideas principales y después todo el resto, escúchalo en audio. Tardaría un montón y no tendría demasiado sentido porque yo, justamente por eso lo estoy haciendo en audio. Ese sería como repetir lo mismo. Pero tendría el beneficio, si lo hiciese, tendría el beneficio de que quizás se posicionaría mejor en Google y las personas que buscaran productividad, que buscaran sistemas de productividad, que buscaran cómo gestionar mejor el tiempo, que buscaran mismo podcast de productividad en Google, quizás si yo tuviera más contenido en texto, se posicionaría mejor mi podcast. Y esa es la ventaja que tienen las personas que escriben el artículo para después leerlo, que ya tienen el artículo hecho. Entonces, no es necesario seguir trabajando. O sea, quizás trabajan lo mismo que yo, de alguna manera, aunque yo siga en contra de que se lea y me parezca. No estoy en contra, en realidad me parece mejor hacerlo de manera espontánea, porque creo que el hecho de leer no tiene futuro. O sea, tarde o temprano vas a tener que encontrarte con alguien cara a cara, hablar en público con personas. Un día te va a fallar la lectura o algo y vas a tener que sentarte a hablar o pararte a hablar y no vas a saber hacerlo. Entonces, no me gusta para nada. no me gusta para nada. Prefiero ir, o de última, leer, sí, pero mientras tanto ir capacitándote e ir improvisando cada vez más, ¿sí? Esa es otra. Lo voy a anotar para un próximo episodio, ¿sí? Esto de, a medida de que uno vaya leyendo en el podcast y a medida que vaya escribiendo y se vaya soltando cada vez más y se vaya amigando con el micrófono y todo, vaya improvisando y vaya practicando y vaya paulatinamente dejando de leer e improvisando cada vez más. Pero eso será para otro episodio. La idea de hoy, ¿se entiende más o menos? ¿Sí? Si bien es mejor improvisar y hablar espontáneamente, las personas que escriben el artículo previamente para después leerlo, de alguna manera también tienen todo el trabajo hecho, ya tienen el artículo armado para solamente copiarlo y pegarlo en WordPress y subirlo. Entonces, de alguna manera también son productivos, de alguna manera también ganan tiempo, porque ese artículo es hiper necesario para que el podcast se posicione en Google. ¿Se entiende más o menos? Cualquier cosa me preguntas.